Bueno, Sí. habiendo tenido la posibilidad de escuchar el relato del El culiao, boludo al que el bueno, organizador el pone acá. garcado, El culiao. bueno, y ya habiendo escuchado lo que fue la palabra de un DT campeón como Martín, vamos a ver qué opina un DT finalista como es el No. ruso de esta situación. ¿De Dios mío, de todo lo que acabas de explicar, el la concha, me voy a echar. De la ro ¿Qué preguntó, chico? Es para matarte, hijo de puta. Es un pelotudo. Encima lo No dijo puede como... más, boludo. ¿De qué? Dios mío, ¿En Dios. dónde estás, hijo de puta? Volvé a la conversación, la puta. Parece de la Rúa, el hijo de puta, boludo. Es un crack, ¿De boludo. qué? Es un pelotudo. Es un crack, Che, boludo. Muy pará. fuerte. Se fue a la puta. Dios Bueno, sabe, Ruso, bueno. volviendo. ¿Qué Retomando el pasó? capítulo, la puta madre. Vamos a ver qué Estaba opina. acalambrado, boludo. Vamos a ver qué opina el ruso sobre esto que Che, contó Matías. ¿qué opina? ¿Y Y tú qué pero opinas? ya sabemos, Mati y Super Bobo tienen una buena relación ya de tanta. Pará. Boludo, me estoy acalambrando mal. No, la gran Uy, no. Gaudio. La puta madre. Pará, Gaudio. Qué nada, boludo. Ahora sí. ¿Por qué No, hace para. eso, boludo? Hijo de puta. No, no lo puedo creer, boludo. Te juro que no lo puedo creer. ¿Cuánto ¿Por qué? material, boludo? ¿Por qué, boludo? Mira, mira. ¿Cuánto material? Es No un puedo hijo de hablar, puta. boludo. Créanme que mis años radiales nunca me tocó vivir algo similar. Espera, espera, dijo, tiró Anda, todo. por Dios, qué hijo de puta que serán. Ruso, la puta que te parió. Ay, Ruso, sos un hijo de puta, Por boludo. No me favor. puedo creer. Pensé que lo estaban robando, boludo. Yo no entendía nada. Hola. Chupa la pa. Che, ¿qué pasó, boludo? Pará, que me estoy acalambrando, man. Yo me estoy acalambrando la risa, pero tú... No, che, yo te dije que no estoy hablando, man. No puedo Ah. creer. Yo no puedo creer, no puedo creer todavía. Es un hijo de puta. Pensé que lo estaban afanando, boludo. Dios, ¿qué le pasó? Yo pensé que el gato se le había subido encima, algo, boludo. Porque... No, boludo, si me acalambré en serio, boludo. Explota en rating esto, ¿eh? No, no, es un hijo de Zarpando. puta. Se zarpa, boludo, se zarpa. No, estoy con las piernas riegas sobre la pared, boludo. Me pedo si me cante calambre, boludo. Encima así aclarando, la puta. Boludo, voy a despertar a todo el barrio. Hacía rato que no me reía tanto, boludo. Qué hijo de puta, Desde el boludo. saludo del ruso que no me ríe nada. ¿Qué habla el ruso de? Hola. ¿Qué hace el pelotudo? Sigue, sigue el hijo. El calambre más largo de la historia para el récord Guinness, No, boludo. ya estoy, boludo, pero ya estoy bien. Bueno. Just... Estos 3 minutos que perdimos van a ser añadidos al lado B. Mirá, vos me estás pidiendo que dé una explicación de lo que pasó con Matías, No, o no, no, ¿qué opinabas sobre sobre el choreo segunda parte? que no hay mucho que opinar, o sea, ya está todo a la vista. Super Bowl nos vive cagando, o sea que una más, nada más. Yo igual quiero seguir jugando y quiero ganarle al Tano de mierda este y romperle el culo. Estamos jugando en Argentina, así que yo voy a mandar una formación para tratar de ganar. Después, si gano o no, ya está. Ya abre el paso. O sea, yo respeto que Mati está caliente y obvio estamos todos calientes porque nos cagó a todos juntos, no le cagó solo a Mati, pero igual, o sea, todavía tenemos chance de ganar y yo quiero ganar por lo menos. Ya me comí el segundo puesto y el bronce de las ediciones cuando fui de T, o sea, quiero revancha.